From Pacifica, this is... Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Los demócratas lograron obtener su primera medida contra la guerra de Irak el miércoles, cuando el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó una resolución no vinculante donde se establece que el aumento de soldados es contrario al interés nacional. Los resultados de la votación fueron de 12 votos a favor y 9 en contra. El senador Chuck Hagel de Nebraska fue el único republicano que votó a favor de la medida junto a los 11 demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El senador Chuck Hagel de Nebraska dijo: No hay una estrategia. Esto es un juego de ping-pong con la vida de los estadounidenses. Estos hombres y mujeres jóvenes que mandamos a la provincia de Anbar, en Irak, en Bagdad, no son granos, son vidas reales, y más vale que estemos totalmente seguros de lo que hacemos todos nosotros antes de enviar otros 22.000 estadounidenses más a ese molinillo. Se espera que la resolución pase al Senado la semana que viene. El presidente Bush habló en Delaware y reiteró sus pedidos de apoyo de ambos partidos. El presidente Bush dijo: No importa de qué lado del pasillo del Congreso nos sentemos. Lo que la población estadounidense espera es que las personas de ambos lados del pasillo se unan y resuelvan los problemas. Mientras tanto, Irak es el tema principal a tratar hoy en la reunión de líderes mundiales en Davos, Suiza. El miembro del Parlamento iraquí, Adnan Pachachi, dio un discurso dirigido a la creciente oposición política a la guerra de Irak en Estados Unidos. Adnan Pachachi dijo: Si debido a la presión interna en Estados Unidos, este país siente que no le es posible continuar haciéndose cargo de esta situación, entonces pienso que deberíamos considerar la posibilidad de internacionalizar el asunto y acudir a las Naciones Unidas para obtener una fuerza multinacional reestructurada bajo la autoridad de Naciones Unidas. En Líbano, la calma está volviendo poco a poco a Beirut, la capital del país, 2 días después de la huelga general liderada por la oposición. El miércoles, el líder de Hezbollah, Sheikh Hassan Nasrallah, dijo que la oposición podría haber derrocado al gobierno, pero no siguió adelante para evitar luchas civiles. Sheikh Hassan Nasrallah dijo: La oposición es capaz. No exagero cuando digo esto. La oposición tiene la fuerza política, la movilidad, las multitudes y una gran voluntad, la capacidad de tomar decisiones y la capacidad de planear y actuar. Si la oposición hubiera querido derrocar al gobierno, lo habría hecho el primer día de protesta. Mientras tanto, en una reunión de donantes llevada a cabo hoy en París, el gobierno de Bush anunció sus planes de triplicar la ayuda al gobierno del primer ministro libanés, Fuad Sanyora. En otras noticias sobre Estados Unidos, 9 expanteras negras fueron arrestados y acusados en un caso de hace 35 años, que originariamente fue desechado debido a que la policía había obtenido confesiones por medio de torturas. El caso se basa en el asesinato de un oficial de la policía de San Francisco en 1971. 3 de los expanteras negras fueron absueltos de los cargos en su contra en 1975, luego de que se revelara que la policía los torturó para que confesaran el crimen. Estos hombres fueron golpeados, desnudados, se les vendaron los ojos y se les aplicaron choques eléctricos en sus genitales. Los nuevos arrestos están suscitando intensas críticas. El abogado Kamau Franklin, del Centro para los Derechos Constitucionales, dijo: Estas acusaciones son un intento por reescribir la historia de las Panteras Negras, la historia del programa de contrainteligencia del FBI y la historia del movimiento por los derechos civiles. En Mississippi, un ex subcomisario y presunto miembro del Ku Klux Klan fue arrestado en uno de los últimos grandes casos de homicidio sin resolver de la era de los derechos civiles. James Ford Seal fue acusado de secuestrar en 1964 a 2 afrodescendientes de 19 años de edad en una carretera, quienes fueron golpeados y arrojados aún con vida al río Mississippi. La familia de Seal afirmó que este había fallecido luego de que los investigadores reabrieron la causa hace 7 años, pero los esfuerzos de los hermanos de una de las víctimas revelaron que Seal estaba vivo y aún vivía en la misma carretera donde ocurrieron los secuestros. En Nueva York le dieron el alta a un sobreviviente del tiroteo policial que causó la muerte de Sean Bell, un hombre de Queens que estaba desarmado. Joseph Guzmán aún está en silla de ruedas, recuperándose de 16 heridas de bala. En una conferencia de prensa que se realizó el miércoles en Harlem, Guzmán dijo que los oficiales de la policía debían ser acusados por dispararle a él y a sus amigos, que no se encontraban armados. La investigación judicial sigue en curso, pero hasta la fecha no se han presentado acusaciones. En materia militar, el Pentágono dio a conocer el miércoles una nueva arma que provoca que la persona que recibe el disparo sienta que está a punto de prenderse fuego. El arma de rayos fue exhibida en una demostración mediática donde las personas simulaban estar en un enfrentamiento. Se prevé que no se fabricarán estas armas hasta dentro de 3 años. En materia electoral, el senador demócrata y ex candidato presidencial John Kerry anunció que no intentará obtener la candidatura presidencial por el Partido Demócrata para las elecciones del año 2008. En Ohio, 2 funcionarios electorales fueron condenados el miércoles por cometer fraude en un recuento de votos en las elecciones presidenciales de 2004. Los funcionarios supervisaron las votaciones en el condado de Cuyahoga, en Ohio. Los fiscales dicen que estos funcionarios revisaron secretamente las papeletas antes de que se llevara a cabo un recuento público. El fraude no modificó los resultados finales de las elecciones de Ohio, pero los críticos dicen que fue parte de una ola mayor de mala gestión electoral. El expresidente Jimmy Carter anunció que modificará una oración de su libro publicado recientemente, Palestine, Peace, Not Apartheid, que indica que no se debería esperar que los palestinos detengan los atentados suicidas con bombas hasta que Israel retire sus asentamientos de los territorios ocupados. Carter habló el martes en la Universidad Brandeis en Boston y dijo que la oración fue formulada de una manera totalmente incorrecta y estúpida y que sería modificada en futuras ediciones. Pero Carter rechazó los pedidos de que se retractara de otras afirmaciones hechas en su libro, entre ellas la comparación que hizo entre las prácticas israelíes en los territorios ocupados y Sudáfrica en la era del apartheid. Los abogados del periodista independiente que fue encarcelado, Josh Wolf, lanzaron un nuevo esfuerzo para que lo liberen. Wolf fue enviado nuevamente a prisión el año pasado, luego de negarse a cumplir con una orden judicial de entregar un video de una protesta en San Francisco. Sus abogados presentaron lo que es conocida como la moción Grumbles. La moción alega que el compromiso de Wolf con la libertad de prensa hará que nunca entregue el video. Wolf será liberado si el tribunal decreta que mantenerlo preso sería únicamente punitivo. Wolf ha estado preso durante más de 150 días. En Florida, el profesor de la Universidad de Florida del Sur, que fue encarcelado, Sami Al-Arian, comenzó la segunda huelga de hambre desde que está preso. Al-Arian fue acusado de tener vínculos con el grupo militante palestino Yihad Islámica. Al-Arian está preso desde hace 3 años, a pesar de que el jurado de la causa no dio ni un solo veredicto de culpabilidad con relación a los cargos introducidos en su contra. Y por último, una corrección a una noticia publicada ayer sobre Roy Brown, el prisionero que fue liberado recientemente. Brown fue absuelto de su condena por violación y secuestro, no por una prueba de ADN realizada al novio de la víctima, sino por una prueba de ADN que se le realizó al hermano del novio de la víctima. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.